Sección 2 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. Oración del niño al acostarse. Dame, oh Dios, tu bendición, antes de entregarme al sueño, y de todos los que yo amo, cuida tú mientras yo duermo. Por mi madre, por mi padre, por mis hermanos te ruego, que los guardes largos años en salud, fuerza y contento. Dales consuelo a los tristes y remedio a los enfermos, y pan al menesteroso y al huérfano amparo y techo. Que te bendigamos todos, por tanto que te debemos, y que al dormir el sueño último, despertemos en tu seno. Bogotá, enero 1873. El niño y la mariposa. El niño. Mariposa vagarosa, rica en tinte y en donaire, ¿qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en el aire? La mariposa. Yo de flores y de olores, y de espumas de la fuente, y del sol resplandeciente que me viste de colores. El niño. Me regalas tus dos alas, son tan lindas, te las pido. Deja que orne mi vestido con la pompa de tus galas. La mariposa. Tú, niñito, tan bonito, tú que tienes tanto traje, ¿por qué envidias un ropaje que me ha dado Dios bendito? ¿De qué alitas necesitas si no vuelas cual yo vuelo? ¿Qué me resta bajo el cielo si mi todo me lo quitas? Día 50 de contento, el Señor a ti te envía, mas mi vida es un solo día, no me lo hagas de tormento. ¿Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa? Ay, quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el niño con cariño esta queja de amargura, y una gota de miel pura le ofreció con dulce guiño. Ella, ansiosa, vuela y posa en su palma sonrosada, y allí mismo, ya saciada y de gozo temblorosa, expiró la mariposa. El alma y el niño. ¿Dónde está papá divino? Preguntó a su niño el ama. Te daré un dulce en la cama si me respondes contino. Y él, con sonrisa de cielo, repúsole. Y yo, bah, bah, te daré un rizo de pelo si dices dónde no está. Las amenazas. A que te muerdo, chivo, a que te embisto, perro. Ah, fue chanza, compadre, los dos no reñiremos. Así a la gente asustan muchos presuntos héroes que resultan compadres emparándoles seco. Los dos guapos. Juraron dos conejitos portarse a cual más valiente, dando muerte al viejo lobo que anda asustando a la gente. Cada conejo a su esposa le ofrece un traje de gala. Desde antes de irla a buscar, la rica piel le regala. Y al gazapito querido y a su adorada gazapa, la cola del lobo fiero, que en esta ocasión no escapa. Salieron tambor batiente y banderas desplegadas, haciendo temblar el mundo al golpe de sus pisadas. Llegaron y a tan buen tiempo como para el huevo el pan, casualmente cuando entraba en su cueva el perillán. Alcánzale a ver la cola y heroicos como una liebre vuelven caras y huyen listos trayendo a casa la fiebre. El caballo y el gorrión. Dijo al caballo el gorrión, tu comedero está lleno, mientras yo bostezo y peno sin migaja de ración. Dos granos menos o más, ¿a ti qué te importa? Di, ¿podré tomarlos de aquí o tú te incomodarás? Y el caballo respondióle, trátame con más confianza, hay para entrambos y alcanza, para tu amada y tu prole. Gracias, trinó el pajarito, y sin temor ni querella, comieron de una gamella como hermano y hermanito. vino el verano y con él mil moscas desesperantes que de su sangre anhelantes cayeron sobre el corcel. Pero el gorrión sin esfuerzo sirvióle de policía, pagando así cada día el hospitalario almuerzo. El robanidos. Los pajarillos robados penan mucho y mueren luego, y es un crimen que a los bosques de tanto cantor privemos, de tanto trino y murmullo, alegría de los vientos, niños del fresco arbolado, serenatas de los cielos. Robóse Macario un nido con cuatro implumes polluelos y llevóselo a su casa dando brincos de contento, mas ay, esa misma noche se los comió el gato negro y él puso el grito en las nubes de angustia y cólera lleno. Cállate, la madre díjole, ¿por qué tales aspavientos si el gato no hizo otra cosa que lo que te ha visto haciendo? Y antes más cruel tú fuiste que ese irracional respecto a los inocentes padres de esos pajarillos tiernos. Por tu propio dolor juzga del dolor y del despecho de su madre que irá loca buscándolos y gimiendo. Cada dolor que causamos justo es que se vuelva nuestro. Nadie debe divertirse con los dolores ajenos. El niño embarcado. Iba por vez primera un párvulo embarcado, aguas abajo un río, rápidamente andando. Papá, ¿qué nos sucede? Gritó con sobresalto. Mira esas casas, mira, esa canoa, ese árbol, míralo todo, todo. Va huyendo, va volando y dejándonos lejos, y solos y embarcados. Mire usted, señor cura, mire su campanario. ¿Dónde dirá usted misa? ¿Qué hará sin su caballo? ¿Y qué se harán sus pobres y tanta gente? Al cabo, tal como usted lo dijo, se llevó al pueblo el diablo, ¿y a dónde volveremos si todo a un mismo paso va huyendo y nada vuelve, como si fuera encanto? Muchos rieron todos, oyendo estos desbarros, mas díjoles el cura, sois vosotros más sabios. Ah, cómo pasa el tiempo, decimos cada rato. Y somos, ay, nosotros, los que pasando vamos. La abeja sensata. ¿No te emponzoñas, oh abeja, chupando de flor en flor? Ah, no, mi boca bermeja absorbe el néctar y deja el tósigo estragador. Tan solo miel saca el bueno, do el malo solo veneno. Noviembre 9, 1870. El niño veraz. The Truthful Boy, traducción de Wilson's Second Reader, 1860. Érase un niño de ojos negros y húmedos labios de carmín, que ni de chanza engañó a nadie y a quien jamás se oyó mentir. Siempre en sus viajes a la escuela iban gritando detrás de él. Allí va el niño que no miente, ni por un mundo que le den. Y todo el mundo lo quería, y con su edad creció el amor, y al verlo todos susurraban, esa es la perla del honor. Y si llegaba alguien de fuera y preguntaba eso por qué, le contestaban porque nunca dijo ni dice lo que no es. Bogotá, diciembre 10, 1875. El niño pobre, de L. Ratisbonne. Iba una madre pobrísima con su hijita por la calle, harapientas todas dos flacas de hambre, y al pasar frente a una tienda de juguetes de mil clases, dijo la madre a la niña, deteniéndose un instante, mira qué cosas tan lindas, qué muñecas y con trajes, y ratones que andan solos, y bailarinas de alambre, ¿y de qué sirve todo eso? Preguntó la hija a la madre. Infeliz, ¿cuántos como ella, ni que son juguetes saben? Nueva York, enero 31, 1872. El alma. ¿Qué es, caballeritos, lo que os muestro? Un reloj, claro está. ¿Por qué? Porque anda. Responden unos niños al maestro, que aquello les demanda, suspendiendo un reloj de doble caja. En su mano derecha, luego toma, en la izquierda la caja, en la otra asoma el reloj y les cambia la pregunta. ¿En dónde está el reloj? En la derecha. ¿Y por qué? Porque aquello es lo que anda, y lo que anda es reloj, y el resto es caja. Entonces les baraja, y las manos y las cosas de tal modo que ni con ojos de escuelantes puedan advertir cómo repartidas quedan, y torna a preguntar, ¿dónde lo he puesto? Ellos al punto acercan el oído, y dicen, en la izquierda, por supuesto. ¿Y en la izquierda por qué? Porque el sonido lo denuncia bien presto. Por último el maestro descompuso, en cuatro piezas la vetusta alhaja, máquina, muestra, caja y sobrecaja. ¿Dónde está? Les repite. Y la caterva, con señalar la máquina, repuso. ¿Cómo? Dijo él. ¿Reloj este esqueleto? Sí, señor, pues sin él cualquiera observa que el puntero está quieto. Luego, quien lo hace andar es el sujeto. Bien, dijo el pedagogo, este diurno señalador del tiempo no es más que una invención del alma humana, hecha a imagen del hombre, que a su turno lo es de la omnipotencia soberana. Nuestro cuerpo es la caja, el hospedario, de un reloj inmortal, y aunque el primero se hunda en la mar o el fuego lo consuma, el alma, hoy a los ojos escondida, seguirá andando y con su andar la vida. El Libertador. Libro de ignorancia al mundo y al cuerpo de enfermedad, y de olvido a tiempo y obras, y de ocio y tedio al mortal. Y porque aún del mismo diablo puedo a sus siervos librar, me dieron por nombre el libro, símbolo de libertad. Nueva York, octubre 18, 1871. El niño y el buey. El niño. ¿En qué piensas todo el día, tendido sobre la hierba? Paréceme un gran doctor, embelesado en su ciencia. El buey. La ciencia, niño querido, no es lo que a mí me alimenta. Esa es fruta del estudio con que Dios al hombre obsequia. Fuera el pensar para mí, pobre animal, ardua empresa. Prefiero hacer 30 surcos antes que aprender 2 letras. Mascar bien me importa más que una lección en la escuela. Con las muelas masco yo, tu niño con la cabeza. Pero si anhelas ser sabio, ojalá viéndome aprendas a rumiar y rumiar mucho cada bocado de ciencia. El digerir, no el comer, es lo que al cuerpo aprovecha, y el alma, cuerpo invisible, tiene que seguir tal regla. Sin rumiarlo bien, no engullas, ni una línea ni una letra. El que aprende como un loro, loro ignorante se queda. El descalzo y el mutilado. Recostado a un tronco, cruzado de manos, lamentaba un pobre no tener zapatos. Largo era el camino y estaba pensando cómo y a qué piedra daría otro paso, cuando un tronco vivo, que andaba arrastrándose, púsosele enfrente, pidiéndole un cuarto, contóle el primero su mísero caso, y el otro le dijo, ¿qué? Por eso hay llanto. Tú no tienes botas para andar calzado, mas yo ni pies tengo con qué andar descalzo, y así cual me miras, me alivio pensando que debe haber muchos aún más embromados. Estas palabritas confortáronle algo y siguió con ellas como con zapatos. Noviembre 8, 1870. Fin de la sección 2.